Es miércoles, así que es turno de que estudiemos, como siempre hacemos los miércoles, la instrucción, redención y sacramentum sobre algunos aspectos que deben observarse o evitarse en la celebración de la Eucaristía, un documento importantísimo emitido por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Y en esta ocasión vamos a ocuparnos del apartado que habla acerca del ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Esto dice la instrucción, pon atención porque sé que es un tema de sumo interés. Como ya se ha recordado, solo el sacerdote válidamente ordenado es ministro capaz de confeccionar el sacramento de la Eucaristía actuando in persona Christi, de donde el nombre ministro de la Eucaristía solo se refiere propiamente al sacerdote. También, en razón de la sagrada ordenación, los ministros ordinarios de la Sagrada Comunión son el obispo, el presbítero y el diácono, a los que corresponde, por tanto, administrar la Sagrada Comunión a los fieles laicos en la celebración de la Santa Misa. De esta forma se manifiesta adecuada y plenamente su tarea ministerial en la Iglesia y se realiza el signo del sacramento. Además de los ministros ordinarios, está el acólito instituido ritualmente. Abro paréntesis, no el monaguillo, no el que se sube a ayudarle al padre en el altar, el acólito instituido ritualmente, cierro paréntesis. Está el acólito instituido ritualmente que por la institución es ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, incluso fuera de la celebración de la misa. Todavía, si lo aconsejan razones de verdadera necesidad, conforme a las normas del derecho, el obispo diocesano puede delegar también otro fiel laico como ministro extraordinario, ya sea para ese momento, ya sea para un tiempo determinado, recibida en la manera debida la bendición. Sin embargo, este acto de designación no tiene necesariamente una forma litúrgica, ni de ningún modo, si tiene lugar, puede asemejarse a la sagrada ordenación. Solo en casos especiales e imprevistos, el sacerdote que preside la celebración eucarística puede dar un permiso ad actum. Abro paréntesis. Esto se refiere a que un sacerdote, si de repente hay tanta gente que él solo no va a poder distribuir la comunión, pero en verdad tanta que él solo no va a poder porque la misa se traslapa con la misa que sigue, por ejemplo, entonces el sacerdote puede ahí designar a un laico para que administre la comunión de forma extraordinaria ad actum, es decir, para ese acto, para ese hecho y ya. Para ese hecho y ya, cierro paréntesis, continúo con la instrucción. Este ministerio se entienda conforme a su nombre en sentido estricto. Este es ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, pero no ministro especial de la Sagrada Comunión, ni ministro extraordinario de la Eucaristía, ni ministro especial de la Eucaristía. Con estos nombres es ampliado indebida e impropiamente su significado. Si habitualmente hay número suficiente de ministros sagrados, también para la distribución de la Sagrada Comunión, no se pueden designar ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Abro paréntesis. Pensemos que es una misa concelebrada Y hay tres sacerdotes. Y entre los tres pueden distribuir la comunión. Pues entonces, entre los tres distribuyen la Sagrada Comunión y prescinden de los ministros extraordinarios. No pueden ir a sentarse y delegar la tarea de dar la comunión a los ministros extraordinarios. Solamente puede haber ministros extraordinarios cuando no hay ministros ordinarios suficientes. Cierro paréntesis. Repruébese la costumbre de aquellos sacerdotes que, a pesar de estar presentes en la celebración, se abstienen de distribuir la comunión, encomendando esta tarea a laicos. El ministro extraordinario de la Sagrada Comunión podrá administrar la comunión solamente en ausencia del sacerdote o diácono, cuando el sacerdote esté impedido por enfermedad, edad avanzada, o por otra verdadera causa, o cuando es tan grande el número de los fieles que se acercan a la comunión que la celebración de la misa se prolongaría demasiado. Pero esto debe entenderse de forma que una breve prolongación sería una causa absolutamente insuficiente, según la cultura y las costumbres propias del lugar. Abro paréntesis. Cuando un sacerdote está legítimamente impedido para él mismo dar la comunión, entonces sí puede sentarse y delegarla a un ministro extraordinario. Pensemos, por ejemplo, un sacerdote muy anciano que quizás tenga cataratas, que apenas vea, que con trabajos puede leer el misal, pero puede hacerlo, pero que tal vez se tropiece, que tal vez tire la hostia. Entonces, cuando no puede por una razón así, o pensemos que tal vez se fracturó una pierna, entonces está en muletas y pues no puede, entonces en esos casos lo delega a una persona. Pensemos tal vez que quizás esté fuertemente resfriado y por no llevar el contagio, entonces se lo delega a un ministro extraordinario. En esos casos se puede echar mano de un ministro extraordinario, pero cuando el sacerdote no tiene ningún impedimento para él mismo distribuir la comunión, no tiene por qué usar ministros extraordinarios nunca de los nunca. Cierro paréntesis. Al ministro extraordinario de la Sagrada Comunión nunca le está permitido delegar en ningún otro para administrar la Eucaristía, como por ejemplo, los padres o el esposo o el hijo del enfermo que va a comulgar. El obispo diocesano examine de nuevo la praxis en esta materia durante los últimos años y, si es conveniente, la corrija o la determine con mayor claridad. Donde por una verdadera necesidad se haya difundido la designación de este tipo de ministros extraordinarios, corresponde al obispo diocesano, teniendo presente la tradición de la Iglesia, dar las directrices particulares que establezcan el ejercicio de esta tarea según las normas del derecho. Hasta aquí este tema, según lo que cubre la instrucción Redemption y Sacramentum. Con el favor de Dios, el próximo miércoles continuaremos viendo lo que indica esta instrucción acerca de la predicación. Si quieres saber más acerca del papel, las tareas, las funciones, cómo hacerlo, este ministerio extraordinario de la Sagrada Comunión, y si quieres saber más, mucho más acerca de la Santa Misa, si quieres comprenderla en verdad de principio a fin como nunca, si eres diácono, si eres ministro extraordinario de la comunión, si eres el que coordina los monaguillos, si eres sacristán, si eres animador litúrgico, si eres lector, y si vas a misa, simplemente vas a misa y quieres en verdad comprenderla para poder tener una participación plena, entonces pon atención porque ya estamos a 4 días de este gran evento que, no me canso de decírtelo, no te debes perder, no te vas a arrepentir. Y si no vas, te vas a quedar con las ganas. Entonces, por favor, pon atención. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Si vives en el área de Seattle o quieres viajar para acompañarnos, te invito a mi masterclass La Santa Misa como nunca te la habían explicado el próximo sábado 10 de septiembre en la parroquia de Santa Luisa en Bellevue.